Ciudad vacía. Reflexiones desde casa. Hoy titulamos a este podcast Rompiendo el aislamiento. ¿Qué? ¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Sientes agobio? ¿Sientes angustia? ¿Imaginas pasar años en esta situación? En las cárceles del Estado español hay personas que pasan años en celdas de aislamiento. 23 horas cada día, sin contacto humano. Llegan unas compañeras para hablarnos de la actualización de la situación del COVID en las cárceles del Estado español y una lectura de la tabla reivindicativa. Y continúan explicándonos la propuesta de lucha y haciendo un repaso de la situación de la sanidad en las prisiones del Estado. Empezaremos el podcast con el mensaje de una persona desde dentro de las prisiones hacia el exterior de ellas. Es un comunicado que queremos emitir los internos al abrir de la torre. Se están vulnerando nuestros derechos cívicos y humanos. Aparte de habernos cortado todas las comunicaciones con los familiares, les han prohibido venir a vernos. Y los funcionarios vienen de la calle sin mascarillas. No nos proporcionan a nosotros mascarillas. Tenemos miedo. Ha habido ya varios casos de coronavirus en la prisión de Alaurín de la Torre y no toman medidas. Los médicos no vienen a hacernos las pruebas. Estamos muy mal. Y si esta cosa sigue siendo de la misma manera, habrá serias consecuencias. En un mínimo de 48 horas tomaré las medidas drásticas y amotinaremos coordinadamente en todos los módulos. Ya están avisados todos los 14 módulos de esa prisión. Por tanto, pedimos al gobierno español que no se olvide de las cárceles, que también somos seres humanos aunque estemos presos. Porque si no, vamos a empezar como los años 90, a hacer motines y a matar a funcionarios. Bueno, esperamos que estéis sobrellevando esta situación de cuarentena de mierda lo mejor posible. Para nosotras está siendo difícil, pero creemos importante recordar a todas las personas de las que no están hablando los medios, aquellas que más están sufriendo la crisis, pues las personas pertenecientes a los sectores más marginalizados, que son, bueno, pues las personas sin casa, las personas migrantes, y en concreto este podcast se lo dedicamos a las personas encarceladas. Y bueno, pues en estas semanas, acorde con la opacidad que acompaña siempre el sistema carcelario, hemos comprobado que las personas presas no han tenido acceso a la información sobre los cambios drásticos, ¿no?, que están sucediendo fuera, llegando dentro como informaciones sesgadas, rumores, incluso informaciones falsas. Las propias presas, bueno, pues han denunciado cómo se ha afianzado esa privación del contacto con el exterior, antes incluso de que se decretara el estado de alarma, ¿no? Pues con una dureza en la aplicación, pues muy fuerte y con unas consecuencias emocionales muy fuertes, ¿no? Yo la verdad es que me imagino, si está siendo difícil para nosotras que estamos fuera, como que me imagino lo que tiene que suponer sentir que fuera está cambiando todo lo que conoces, se están tomando medidas pues inéditas, ¿no? Y que está, pues eso, que al final está siendo afectada a toda la gente que te importa y que tú ni siquiera sabes de manera directa como ni qué está pasando, ni cuáles son las medidas oficiales, ni cómo está la gente que te importa. Entonces, bueno, creo que hay que hay que hacer un esfuerzo por empatizar con todo este impacto emocional, que desde luego es bastante, bastante fuerte. Por compartir estas medidas, ¿no? Pues para las que no nos hayamos enterado muy bien de ellas, cabe destacar que el 6 de marzo ya la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ya decretó la suspensión de las visitas, las comunicaciones vis-a-vis, también determinó el cese de cualquier actividad que implicase el contacto con internos, así el eufemismo que se usa en el argot penitenciario para los presos, y con los funcionarios. además de ser suspendidos los traslados a otras cárceles, salvo que fuera por razones médicas. También se han suspendido los talleres formativos, tanto los destinados a los carceleros como a los presos. En un primer momento, estas restricciones han afectado a las cárceles de Madrid, de Álava, de Logroño, de Ocaña, de Burgos y de Dueñas, pero bueno, se han ido extendiendo al resto. A partir de la declaración del estado de alarma, que fue el día 14 de marzo, pero bueno, parece que fue hace ya millones de años, se cancelaron también las visitas por locutorio, que son aquellas en las que ambas personas están separadas por un cristal. Ante esta situación ha habido varias organizaciones anticarcelarias, de apoyo a presos y así de reivindicación de derechos humanos, que han denunciado un poco la situación en la que se encuentran las personas en prisión y que han propuesto medidas alternativas. Las que vamos a compartir con vosotras ahora las ha propuesto la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, que bueno, parten de una lógica institucional y dentro de los parámetros que establece el Estado, pero bueno, creemos que son medidas que están intentando velar por la integridad y la vida y bueno, la salud de los presos. Entonces creemos importante compartirlas. Una de ellas es la excarcelación inmediata de enfermos graves y de más de 70 años, ya que constituyen un grupo con doble riesgo, además de solicitar el excarcelamiento de las presas que estén en la cárcel de manera preventiva, exigiendo, en sus propias palabras, otro tipo de controles en caso de ser necesarios, y solicitando también la excarcelación de las personas con condenas de poca duración y las que están en régimen abierto. La última, tienen bastantes más reivindicaciones, ¿no? Pero bueno, cabe destacar también que se ha solicitado la gratuidad de las llamadas telefónicas, ¿no? Ya que un poco para compensar esta imposibilidad de comunicarse directamente con familiares. Y bueno, pues desde dentro de las prisiones nos han llegado un montón de denuncias, pues haciendo hincapié en las condiciones de hacinamiento, que hacen imposible que se pueda adoptar esas medidas básicas de mantener la asistencia de seguridad, ¿no? Y de esta forma el contacto continuo pues está haciendo que se expanda el virus rápidamente, ya que pues eso, personas no contagiadas con aquellas con síntomas pues están a distancias muy, muy escasas, ¿no? Tanto pues en los espacios comunes, a la hora de comer, en fin, pues en los numerosos espacios donde se desarrolla la vida en la cárcel. Y bueno, pues lo que está haciendo esta irresponsabilidad con respecto a las personas presas es sentenciar, ¿no?, a muchas de ellas, especialmente pues a las que se encuentran dentro de estos sectores de riesgo. Desde distintos colectivos anticarcelarios y de apoyo a presas se ha denunciado además la absoluta falta de asistencia médica, la falta de material y de protocolos, que incluso ha sido denunciado por el Sindicato de Profesionales de Sanidad Penitenciaria, ¿no? Como para que veamos que ni siquiera los médicos carceleros están considerando que se esté cumpliendo ese mínimo. Y también se ha denunciado bastante el hecho de que no se están haciendo pruebas para detectar la enfermedad. Estos días incluso hemos visto en la red un vídeo de Marta Ruiz Méndez, que bueno, pues es una mujer cuya pareja está en prisión en Soto del Real en concreto, y su pareja es un hombre con diabetes, y ella cuenta cómo le envió mascarilla y guantes como para intentar protegerle un poco frente a esta situación, y la administración de la cárcel impidió que llegara a su destino este material, y bueno, con una respuesta bastante humillante. O sea, os aconsejamos que lo busquéis en internet, está en la página de RTVE. Y bueno, pues Marta denuncia también que la alimentación especial que su marido necesita a causa de la diabetes y las agujas que son necesarias también para la inyección de insulina tampoco le están llegando. Cabe destacar que, bueno, el número de casos, ¿no?, que está habiendo en prisión, que es un dato así importante, a día 26 de marzo, que es como la actualización más reciente que hemos conseguido, son 10 presos los confirmados con coronavirus en el Estado español, 38 casos sospechosos en Cataluña y 51 trabajadores de prisiones, que estos incluyen pues a los carceleros y a las otras personas que trabajan dentro. En cuanto a las personas en cuarentena, nos llegan los datos de que hay 343 presos que están aislados y 260 trabajadores de prisión. Este último dato sin contar con los trabajadores, entre comillas de nuevo, que trabajan en la región de Cataluña. La primera persona fallecida por coronavirus fue un hecho que tristemente sucedió el 24 de marzo y fue Denis, una mujer de 78 años que estaba encarcelada en Extremera, en Madrid. Frente a esta situación, que es bastante límite y que, bueno, pues que está causando un montón de revuelo en la cárcel y un montón de brotes de rebeldía súper justificados y que nos llenan de, de energía, ¿no? Y también de pues del necesario apoyo hacia ellos. Han sido pues motines, en la cárcel de Cádiz, en Puerto de Santa María, en la cárcel de Tajiche, en Lanzarote, en Málaga 1, y se han dado también huelgas de hambre en la cárcel de mujeres de Guarrás, que ha sido reprimida de manera muy fuerte. Y bueno, se están saltando todos los códigos, todas las medidas que hemos leído antes, ¿no? De evitar trasladar innecesariamente a los presos y que fuera solo por razones sanitarias, pues con estas medidas estamos viendo que se está haciendo como siempre se ha hecho, ¿no? Pues como una medida de castigo y de intentar silenciar las protestas. Y bueno, pues aparte de esta huelga de hambre en la cárcel de mujeres en Barcelona, ha habido otra huelga de hambre en Brians, en la cárcel de Brians, también en Barcelona, y se han hecho acciones de protesta coordinada en Mas d'Enric, en Tarragona, y en Quatre Camins, de nuevo en Barcelona. Se han escrito también documentos de forma colectiva en la cárcel de Villena, de Alicante. Y bueno, pues ante estas protestas, que como vemos han sido múltiples y de bastante seguimiento, el ministro de Interior, el juez Marlaska, de una reputación bastante atroz, incluso para ser juez, ha sido silenciarlas completamente y bueno, pues por supuesto no ha desarrollado ninguna de las pautas de seguridad que se están exigiendo. Que de hecho, bueno, pues el ministro niega que las cárceles estén dando situaciones de información, está asegurando que tanto los presos como los funcionarios, ¿no?, a los que ambos cataloga a ambos como población vulnerable, como bueno, como si no existiera un abismo, ¿no?, entre la desprotección que viven los presos en esta crisis en particular y en general, con los beneficios que tienen los trabajadores penitenciarios y pues la libertad y el poder que disfrutan en las prisiones, es obvio, ¿no? Pero bueno, cabe señalar pues la propia conceptualización que ha hecho el juez Marlaska. Y bueno, pues según esta persona, ambos sectores de la población, tanto presos y funcionarios, están teniendo un comportamiento ejemplar, ¿no? Pues silenciando totalmente todos estos actos de rebeldía. Y bueno, estas movilizaciones de personas presas se están dando con el objetivo de pues exigir sus derechos básicos en este momento de la crisis, ¿no? De pues asegurar que los carceleros tomen las medidas correspondientes, se utilicen mascarillas, pues que se mantenga una distancia de seguridad mínima, pues en fin, cosas súper obvias. Sin embargo, bueno, pues estas movilizaciones tienen precedentes, ¿no? Y llevan sucediéndose pues desde los años 70, durante el proceso de la transición española, hasta la actualidad, ¿no? Articulándose de distintas formas. Vamos a ver ahora, una compañera nos va a contar un poco más del formato que se está haciendo, que se está llevando hoy día, que se llama la propuesta de lucha dentro y fuera, la cual nace en 2015 y, bueno, pues como decimos, ha ido reformulando y está activa a día de hoy. Arranca.

La bandera fue creada por un dictador. En sus celdas descansan en paz 200 presos. Canten su himno, canten que ser pobre es el delito y que el único modo de pagar es ser torturado y drogado con calmantes. 92 cárceles y un negocio que sube sin moral. En comisaría se puede violar. 10 pies de la puta justicia corrupta. Abajo los muros de esta gran mentira. Ey, difunden que somos así. Mentira, el sistema y la estructura quien castiga. Cuerpos torturados, el daño ya está chao, sin marcas y morado. Transportan del cazao. Cuerpos torturados, el daño ya está chao, sin marcas y morado. Los tiempos se han cobrado. Pues una vez que hemos leído la tabla, está bien que hagamos un poco una recopilación de cómo ha sido la propuesta de lucha. Entonces, bueno, al principio la propuesta de lucha activa consistía en la realización de ayunos los días 1 y 15 de cada mes, y el número de presas que se fue apuntando a esta propuesta de tabla reivindicativa con los ayunos va aumentando, y bueno, pues también va variando, ¿no? También se va uniendo gente, otras se van saliendo, y lo que pasa es que al tiempo que se realizaban estos ayunos se producían algunas de huelgas de hambre con reivindicaciones individuales, con cosas que estaban un poco fuera de la tabla. Pues eso, ¿no? Eran como huelgas de hambre individuales que se dan de forma descoordinada por parte de los presos que también formaban parte de la propuesta. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que al final esta descoordinación producía desgaste entre las propias personas que estaban participando en las huelgas y además dificultaba el apoyo externo. Por lo que uno de los compañeros presos participantes propone una huelga coordinada para el 1 de mayo de 2018 con bastante tiempo antes para que, bueno, pues dé tiempo un poco a hacer una buena coordinación, ya que, bueno, pues es un hándicap bastante importante en la lucha anticarcelaria, ¿no? La dificultad de comunicación entre todo el mundo y la capacidad de coordinación. Entonces, en este año, en el 2018, cuando verdaderamente se consigue una coordinación interna más fuerte, con las reivindicaciones comunes, y también fuera una coordinación externa más real. Visto el aumento de la eficacia que supone esta nueva metodología, comienzan a proponerse huelgas coordinadas de 10 días en diferentes fechas, una en octubre de 2018, otra en diciembre de 2018 y otra que fue en mayo de 2019. Sin embargo, comienza a surgir el desgaste. Pues bueno, pues por todo el desgaste físico y emocional que las huelgas suponen, y un compañero propone un nuevo formato que es la huelga rotativa. Y bueno, pues esta huelga rotativa consiste en calendarizar las huelgas de tal forma que cada persona presa que dice, vale, pues yo voy a hacer la huelga, ¿no? Yo voy a hacer esta huelga de 10 días. Se calendariza y se asignan 10 días a esta persona. Pues por ejemplo, pues José Adrián Poblete la hace del 1 al 10, Tony Chavero del 10 al 20 de septiembre, David Rojas del 20 al 30. Bueno, no estoy diciendo exactamente los nombres que fueron, pero bueno, como para que se capte un poco la idea. Entonces, bueno, pues cada 10 días hay un preso concreto que está haciendo la huelga. Entonces la idea es que, aparte de hacer la huelga, haga diferentes escritos y comunicados a las instituciones bueno, a diferentes instituciones, y aparte que mande sus reflexiones y diferentes comunicados y contribuciones al debate que se está dando, bueno, en esos 10 días, ¿no? De manera que los grupos de apoyo puedan distribuir estos comunicados y estas reflexiones al resto de presos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo guay de esta forma, de este nuevo formato, es que, bueno, pues cada vez han ido sumando más. Así se economizan las fuerzas de la, tanto de la gente presa que participa como de la gente de fuera. Y aparte, la presencia de la tala reivindicativa es constante. Entonces, bueno, pues así tres presos empezaron la huelga rotativa en septiembre y poco a poco se han ido uniendo más compañeros. Y entonces el resultado ha sido que ha habido una gran continuidad de la huelga. Empezó en septiembre y se han ido uniendo hasta marzo. Y claro, pues ¿qué ha pasado? Que la huelga rotativa ha terminado casi a la vez que ha empezado el inicio del estado de alarma. Entonces, bueno, pues como nos dice un compañero, la huelga rotativa acaba, pero la lucha continúa. Entonces, bueno, pues nos está siendo un poco difícil la comunicación con las presas de la propuesta, así como en la inmediatez, porque muchas están aisladas. Y bueno, pues tarda mucho en llegar las cartas y nos tarda en llegar la información. Pero bueno, a pesar de esta dificultad, hay un compañero que es José Antonio Chavero Mejías, que está en aislamiento en Estremera, y ha propuesto iniciar ayunos los días 26, 28, 30 y 30 de marzo, el 1, 3, 6, 8 y 10 de abril. Y aparte, pues hacer escritos de denuncia dirigidos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a la Subdirectora de Sanidad Penitenciaria, que es Carmen Martínez Aznar, y bueno, pues así como al conjunto de instituciones nacionales. Y bueno, aparte, ahora mismo hay una huelga de hambre propuesta para que dé comienzo el 1 de mayo. Entonces, bueno, por volver un poco a la recapitulación de cómo ha sido la propuesta de lucha hasta ahora, en estas últimas huelgas que se han hecho, se ha hecho mucho hincapié en los puntos de la propuesta relacionados con la desatención médica en las prisiones, que está acabando con la vida de muchas compañeras que se encuentran secuestradas por el Estado. Entonces, bueno, pues es interesante mencionar esto porque todo el contexto del COVID-19 se da en un momento en el que las presas ya llevaban tiempo haciendo esta denuncia del abandono médico. También en estas últimas huelgas las compañeras han hecho especial mención a la excarcelación de las personas gravemente enfermas. Bueno, así como un último caso muy sonado fue el de Carmen Badía, que bueno, es una presa participante en la propuesta, que el año pasado hizo también una huelga reivindicando su caso. La excarcelación de las personas gravemente enfermas se hace especialmente urgente con el panorama del COVID, que amenaza gravemente la integridad y su integridad y su salud. En el Estado español la situación de la sanidad penitenciaria es catastrófica. Entonces, bueno, pues es que parece, ¿no?, cada vez vemos que está más claro que las leyes solo las tienen que cumplir las personas pobres. Sin embargo, la obligación legal de asegurar a las personas presas unas prestaciones médicas, sanitarias y farmacéuticas iguales a las de las personas que no están presas, pues bueno, eso como que no parece importarle a nadie, ¿no? Ya que vemos que hace 16 años que salió una ley que ordenaba el traspaso de competencias desde el Ministerio de Interior, es decir, desde instituciones penitenciarias, al Sistema Nacional de Salud, y solo Cataluña y País Vasco lo han hecho. Entonces, bueno, esto lo que viene a decir es que realmente no es una cosa meramente burocrática, ¿no? Sino lo que quiere decir es que las mismas personas que controlan, encierran y torturan a las presas son las mismas encargadas de asegurar su salud. Y esto se le suma que el 40% de las plazas de médico penitenciario están vacantes, mientras que hay una sanitaria por cada 200 presas, que bueno, como que si lo piensas desde fuera, ¿no?, parece un tanto por ciento que puede parecer adecuado, pero esta visión cambia cuando te das cuenta y eres consciente de las peculiaridades y los problemas de salud que hay dentro de las cárceles, ¿no?, que es con un montón de personas con enfermedades crónicas, con, bueno, pues como situaciones de salud muy jodidas, que distan mucho del caso de la población en libertad. Entonces, por todo esto, la realidad es que se abandona a las enfermas sin medicación y tratamiento, se pierden muchas citas médicas y turnos para operaciones porque se supone que no hay suficientes policías para llevar al hospital. O porque de pronto pues te hacen una conducción lejos, te trasladan lejos y pierdes tu cita, ¿no? Y además se proporciona a las presas todo tipo de drogas legales adictivas sin el control médico suficiente, se suministra metadona muchas veces sin necesidad y otras con tal negligencia que ha habido muchas muertes por sobredosis, que bueno, muchas personas pues piensan que las muertes por sobredosis en prisión son solo por drogas, bueno, pues como drogas ilegales, ¿no?, que se meten de forma ilegal en prisión, pero lo cierto es que la gran parte de las sobredosis que se dan en prisión son por drogas legales y por drogas que suministran los propios carceleros. Bueno, aparte hay un elevado porcentaje de personas psiquiatrizadas que malviven entre la población reclusa, que son personas con dolencias psíquicas muy fuertes, que no ven reconocida su condición, sino que lo que pasa es que van a parar muchas veces al régimen de castigo y sufren malos tratos, lo que además agrava esta situación de dolencia psíquica. Y ya, como calafón ya como de todo esto, se utiliza la medicación como una herramienta de control social y de chantaje dentro de la prisión. Y además muchas veces el personal médico se hace cómplice en las frecuentes torturas que sufren las presas por parte de los carceleros, falseando partes o bien a veces obviándola, ¿no? Y bueno, pues tanto es así que en el 2018 hubo 210 muertes en prisión, 194 en 2019. Este año no hubo ningún mes del año en el que no se produjeran muertes y en 3 meses que llevamos de año ya van 31 muertes. Entonces la mayor parte de estas muertes son por enfermedades graves, es decir, que deberían haber sido excarceladas. La segunda causa son sobredosis y la tercera suicidio, ¿no? Entonces, bueno, pues estos datos al final lo que nos hacen ver es que la crueldad, la inhumanidad, la degradación, la tortura, el castigo, el desarraigo, el abandono y la miseria institucionalizada matan. Bueno, podríamos dedicar un programa entero al tema de la atención médica en prisión. Y bueno, pues si a alguna persona le apetece profundizar en la situación, recomendamos el decálogo de sanidad en prisión hecho por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y el informe Sanidad en prisión, la salud robada entre cuatro muros, que hizo esta misma asociación. Bueno, pues por si alguien quiere saber un poco más. Y luego, respecto al COVID-19, como ya ha dicho mi compañera antes, esta asociación ha hecho un escrito en el que se pone por escrito pues las alternativas reales y posibles, incluso dentro de las lógicas institucionales, que son alternativas reales al aislamiento absoluto y la falta de seguridad respecto a su integridad que están sufriendo las personas presas. También hace referencia a que si alguna persona quiere saber más tanto sobre la situación de las presas como la propuesta, recomendamos varias páginas de referencia que suelen actualizar muy a menudo, como son tocata.info, el blog de Supor a Presas de Lleida, La Corda, que es el grupo de apoyo que hay en Tarragona, y bueno, también es La Corda No Blogs. Y bueno, pues dentro de estas también hay referencia a las otras páginas en las que se va actualizando la situación de las presas. Para terminar, queremos mandar mucha fuerza y ánimo a todas las personas presas en cualquier tipo de cárcel, ya sean asilos, ya sean psiquiátricos, prisiones, CIEs, centros de menores y demás formatos, que están pagando al final la peor parte de esta crisis, así como a las compañeras anarquistas que están siendo represaliadas por el Estado español en la llamada Operación Arca y otras que está viendo ahora mismo, y al compañero Gabriel Pombo da Silva. A todas ellas, salud, amor, rebeldía y anarquía. desgracia en un caso cercano. Pude comprobar el desamparo de los que luchan por los derechos, de los que ya estamos olvidados. Cualquiera puede ser un objetivo de un montaje, de una ficha en un archivo. Más control, más incriminación, y nos cansamos de seguir viviendo así. No puedo pensar, estoy aquí encerrado. No sé muy bien quién es el preso, tú o yo, quizás las dos. Me atrevería a decir que quien se merece que le machaquen los dedos por escribir todas esas mentiras. Alabáis a quien pretende juzgarnos sin apenas conocernos. Reconocéis el error en la duda, de vuestros miedos surge una gran codicia. No es posible que todas estemos locas, nos hacéis culpables de seguir vivas. Siento un gran vacío en mi interior, creo que mañana seré libre. Son más de 50 días de huelga de hambre y yo no sé si podré continuar. Las cárceles cada vez más llenas y represión para el que protesta es su solución al desempleo. Ten cuidado, no te toque luego. Lo han llamado democracia, pero aquí el pueblo no pinta nada y lo de avanzar no va con ellos. Ten cuidado con los cascos. Ahora pasaremos a leeros el comunicado de actualización sobre la situación del compañero Gabriel Pombo da Silva. Este comunicado salió a la luz el día 27 de marzo de 2020. Recordamos que nuestro compañero Gabriel fue arrestado en Portugal el pasado 25 de enero, después de un año y medio en la clandestinidad. Durante su confinamiento en las celdas de la Policía Judiciaria de Oporto, la defensa ha trabajado para que fuera puesto inmediatamente en libertad, como el derecho provee. Pero como ya sabemos, el derecho es inversamente proporcional al poder y Portugal ha demostrado claramente estar bajo el poder del Estado español, que quiere anular completamente a nuestro compañero Gabriel. No lo han conseguido con 32 años de barrotes, aislamiento, torturas y vejaciones de todo tipo. ¿Cómo pueden pensar que lo conseguirán ahora? La señora Mercedes Alcázar Navarro, juez del Tribunal número 2 de Girona, de cualquier manera se está empeñando duramente en ello. Y por ahora, gracias a la estrecha relación subordinada y colaborada de los colegas portugueses, ha conseguido convencer al Tribunal Supremo de Lisboa para que le dé la razón. Hoy, 27 de marzo, hemos sabido que el mencionado tribunal se ha pronunciado a favor de la extradición de Gabriel al Estado español, el hecho que finalmente nos ha confirmado que esta sentencia definitiva ha sido fruto de la colaboración estrecha entre los dos países. Un indicador de esto ha sido que la sentencia ha tardado solamente 3 días. Estamos convencidas siempre de que se trata de una venganza de Estado contra nuestro compañero Gabriel, por no haberse doblegado ante ninguna autoridad y por haber afrontado con dignidad y la cabeza alta una entera vida en prisión, reivindicando el propio anarquismo y la coherencia. No perderemos más tiempo escribiendo lo que esta autoridad judicial ha dejado de hacer, de analizar, de examinar, de considerar. Recordamos en cualquier caso algunos de estos puntos fundamentales a fin del que nos esté escuchando no pierda el hilo de la situación. La juez mencionada anteriormente, Mercedes Alcázar Navarro, escondió la orden de liberación inmediata de Gabriel en mayo de 2016 y por esto él tardó 3 semanas más en salir en libertad. Fue denunciada por prevaricación y parece ahora más clara su actitud vengativa. Navarro, además, durante estos 2 últimos meses no ha parado de presionar a Portugal con el fin de que le fuera entregado este peligrosísimo individuo. Ahora la defensa recurrirá al Tribunal Constitucional, pero será muy difícil que modifiquen la conclusión del Tribunal Supremo. Gabriel está bien de salud y siempre acompañado de su espíritu combativo. Continuamos expresándole toda nuestra solidaridad, sin que quede como una palabra vacía. No bajamos la guardia y nos esperamos siempre lo peor de nuestros enemigos. No somos ingenuas y sabemos que tenemos que resistir y luchar hasta el final. ¡Queremos